50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 16 de noviembre. Se sortean las vacantes para ingresar a los colegios de la UNLP. 6.323 niños y adolescentes se inscribieron en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata para el ciclo lectivo 2022, cuyos cupos se sortearán hoy. El sorteo público para la asignación de las vacantes de los aspirantes inscriptos será desde las 9 de la mañana en la sala del Consejo Superior del edificio Rectorado, ubicado en calle 7 entre 47 y 48. Una vez realizado el sorteo de cada colegio, se publicarán los resultados en la web de la universidad. Se realizará el primer congreso sobre violencia por razones de género en la provincia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde el 23 y hasta el 26 del mismo mes, se hará el evento que tiene como objetivo generar un espacio para que los movimientos sociales, feministas, colectivos LGTBI+, y distintas actividades dialoguen acerca de los problemas con los que se enfrentan al momento de encontrar respuestas para los distintos tipos de violencia por razones de género. También se harán conversatorios referidos a la reforma judicial feminista, la construcción de memoria en torno a la violencia por razones de género y a la gestión de las políticas municipales contra las violencias. Un servicio que informa más cerca. APSA anunció cortes en el servicio para este martes. APSA informó que hoy realizará tareas para mejorar las conexiones de dos bombas en la usina Bosque de la Plata. Los trabajos se extenderán desde la madrugada hasta las 9. Durante ese lapso se verá afectado el bombeo hacia el acueducto de 120 y a la estación elevadora de agua de Parque Saavedra, provocando disminución de presión y cortes parciales en el sector de 66 a 90 y de 1 a 120. Por último, la empresa recordó a los usuarios que, ante dificultades en el servicio, se comuniquen a través de las redes sociales de APSA Oficial o por vía telefónica 0800-999-2272. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.